11 y 27 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local para informarles, pues en torno a nuestra localidad, todo lo que acontece. Y en principio, uno de esos focos de atención se encuentra precisamente en el edificio del mercado de Abasto, edificio de mercado y juzgado, porque allí se ha ubicado, como ocurre de manera periódica, una unidad del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Nosotros queremos dar difusión a este asunto y lo vamos a hacer con el responsable de promoción del Centro Regional, con Antonio Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, de manera periódica, una unidad del Centro Regional se traslada hasta nuestra localidad. La última creo que fue pues por periodo navideño aproximadamente. Y bueno, pues le llega nuevamente el turno, ¿no?, a nuestro municipio, dentro de esas campañas que constantemente estáis realizando, recorriendo pues los distintos puntos de la provincia, de la geografía gaditana. Como decíamos, ya desde ayer se puede acudir a donar sangre a las instalaciones habituales donde se ubica. También en la jornada de hoy va a estar durante mañana y tarde esa unidad dispuesta para recibir a todos los posibles donantes que quieran acudir al centro. Y bueno, pues vamos a recordarlo, ¿no?, si te parece, Antonio, y además también hablar de la importancia, ¿no?, de acudir a esta cita habitual, tanto los donantes habituales como aquellos nuevos donantes que quieran sumarse. Exactamente, sí, animamos nosotros a la población en general y sobre todo los donantes habituales que si pueden, que vayan acompañados de algún familiar, un amigo que pueda ver lo que es el proceso de donación de sangre, que es un acto muy sencillo y seguro que vea que no es nada de difícil, nada doloroso el tema de la donación de sangre. Yo siempre cuando conversamos con alguna persona del centro regional, pues siempre me gusta conocer datos, ¿no? Porque eso es lo que sirve para que aquellas personas que estén pensando o no, para animar a aquellas personas en definitiva que acudan y se hagan donantes. Por ejemplo, datos en cuanto a las reservas que actualmente dispone el centro para, bueno, pues lo que es la atención hospitalaria y demás. Sí. ¿De qué reserva estamos hablando? Vamos a ver, la reserva después de haber salido del periodo navideño son mínimas ahora mismito. Tenemos una situación en el stock de sangre de unos 580 donaciones de sangre, unidades de sangre, y deberíamos estar en torno a las 2.000 unidades para mantener la demanda hospitalaria. Hay que tener en cuenta que todos los días hacemos dos o tres salidas a diferentes puntos de la provincia y en estas salidas por día debemos de sacar 180 unidades de donaciones de sangre para mantener la demanda hospitalaria. Y en ese camino estamos dando información de forma continuada y periódica en los medios de comunicación, notas de prensa, en los institutos, dando charlas, y la donación tiene que llegar, tiene que llegar a todos los colectivos de la población. Pues importante sobre todo, además, también no sé si en este periodo, bueno, pues ahí lo hemos leído, ¿no?, en los distintos medios de comunicación, colapso en las atenciones sanitarias, en urgencias, en los hospitales, en los propios centros de salud de los municipios como en esa localidad, debido a las campañas que hay, bueno, las campañas a la gripe, a los resfriados, en fin. Es un momento un poco más complicado, más tenso, porque, hombre, un resfriado o una gripe no va a necesitar que tú requieras una transfusión sanguínea, pero sí, si tienes a lo mejor algún tipo de enfermedad. Y bueno, pues sí que están prácticamente la ocupación al máximo, ¿no?, en los centros hospitalarios, y se requiere también de esas reservas para poder atenderla. Exactamente, exactamente. Hay que decir, hay que constantemente comentarle a la población en general, a la población de Urique, en este caso que estamos hablando, que los enfermos siguen entrando, siguen siendo intervenidos quirúrgicamente, entrando en unidad de cuidado crítico, haciéndose trasplantes de órganos, de médula ósea, etcétera, y necesitan este líquido vital. Sin ello, no se podría transfundir a ningún enfermo, o sea, asegurar la vida de estos pacientes. Pues sí, tenemos un colapso de... Ha salido en los medios de comunicación, sí, de determinadas áreas hospitalarias, en este caso servicios de urgencia, procesos patológicos, que con las inclemencias del tiempo pues se acusa un poquito más. Pero hay que decirle a la población, a los uriqueños en este caso, que necesitamos de su aportación voluntaria altruista de la donación de sangre. que sin ellos, nuestra razón de ser son los mismos donantes y la donación de sangre. No podríamos abastecer de este producto vital, producto sanguíneo vital a estos enfermos. Porque también es otro de los aspectos que siempre resaltamos, ¿no? El hecho de que en cualquier momento uno puede ser demandante de sangre. Exactamente. Vamos a tocar madera, y que no nos toque, pero tal como vivimos la experiencia sanitaria, las profesiones sanitarias, el proceso salud-enfermedad es cada vez más corto, en un momento podemos tener salud y en otro momento, en poco, podemos estar necesitados de una transfusión de sangre, porque nos movemos, circulamos en coche, en moto, nos movemos, nos podemos caer de una escalera, 20.000 cosas, o sea afecto de una patología dentro de nuestro cuerpo que sea necesitado. Y por eso digo yo que hoy estamos bien, pero mañana no sabemos en qué circunstancias nos podemos encontrar. O sea, la necesidad está ahí. De momento las reservas no cubren el servicio, ¿no? La demanda al 100%. Sí. Y es por ello por lo que se hacen esta serie de campañas con tanta frecuencia, ¿no? Exactamente. Decías que deberíais de recoger 180 unidades de sangre al día, en cada salida, ¿no? Que realizáis. Por ejemplo, ayer en Ubrique, ¿cuánto se recogió? Pues estuvo un poquito flojita, se animaron muy pocos en el turno de mañana, normalmente sacamos de 30 a 35 y fueron 20 asistentes, y en el turno de tarde pues esperaba una afluencia de 70 a 80 asistentes, y fueron unos 46 asistentes nada más. O sea, estuvo la respuesta de ayer en Ubrique, pues fue un poquito flojita. Esperemos que a lo largo de la mañana y esta tarde se compense un poco. Más floja de lo que habitualmente suele ser, ¿no? Prácticamente estamos sacando en los dos días aproximadamente unas 220 unidades. Entonces está un poquito flojita. Sí. Nuestro municipio, que bueno, yo tenía entendido que era pues uno de los puntos de donde mayor número de donantes había, ¿no? En cuanto a población, en cuanto a comparando con otros municipios y demás, pero parece que eso no se cumple, ¿no? Si se ven los datos de ayer, quizá. Sí, hay que entender que la última colecta que nosotros tuvimos en el periodo navideño, antes del periodo navideño, fue muy buena. Entonces nosotros vemos esas oscilaciones, hay veces que es muy difícil mantener colectas muy buenas de forma continuada y periódica. Claro. Entonces vemos que cuando hay, en periodos atrás, tenemos unas colectas muy buenas, con mucha afluencia de donantes, la siguiente colecta está un poquito más bien disminuida, como parece ser que es el caso que está ocurriendo ayer y espero que no ocurra hoy. Claro, también tiene sentido, ¿no? Porque hace falta algún tiempo entre donación y donación, ¿tiene que pasar algún tipo de tiempo, de periodo? Sí, entre donación y donación nosotros ahorita que vamos cada dos meses, o sea, la legislación real, el decreto nuestro, no lo marca muy bien. O sea que hemos convocado prácticamente cerca de 900 donantes de Ubrique, y el periodo entre donación y donación son dos meses. Entonces cubrimos bastante bien en ese aspecto lo que marca nuestro Real Decreto. Y las mujeres, pues las mujeres pueden donar tres veces y los varones pueden, los hombres pueden donar cuatro veces al año. Que es lo que se recoge y es lo que vosotros, pues en realidad, a la hora de venir a Ubrique, está calculado, ¿no? Exactamente, está calculado para que no se pise el número de donaciones, el periodo de entre donación y donación. O sea, no tendría sentido ir al cabo de un mes y medio, no podríamos convocar tantos donantes. Decías que se han avisado a 900 donantes que hay en Ubrique, ¿no? Sí. Censado, según vuestro registro. Sí. Tenemos censados prácticamente la cantidad aproximada, no te lo puedo decir porque son algo más, pero lo que son convocables, que, o sea, que podrían donar aproximadamente unas 800, tirando a 900 donantes. Y no obstante, bueno, pues las veces que más se recoge de donación, una buena campaña aquí en Ubrique puede dejar unas en torno a 200 y pico unidades, o sea que hay hay una parte, ¿no? Exactamente, sí. Son periodos muy conflictivos también. Hemos pasado el tema del periodo navideño y la gente se tiene que reponer un poco. En cuestión de la sangre no hay ningún tipo de problema, sí, porque a nivel fisiológico a los 3 o 4 días ha cubierto ya los elementos formes que pierde, en este caso los hematíes, las plaquetas, pues lo recupera fácilmente. Hay una sobreestimulación de la médula ósea del donante a la hora de hacer la extracción. Pero y el elemento líquido del que es el plasma, pues lo recupera fácilmente ingiriendo bastantes líquidos. Pero esperábamos mejor respuesta para la población de Ubrique. Decir que Ubrique se porta muy bien con la donación de sangre. Es prácticamente una mina dentro de los colectivos de los municipios de la sierra. En particular también la sierra se funciona muy bien con el tema de la donación. Es más personal. Cuando vamos a una localidad, todo el mundo, localidad de la sierra, todo el mundo conoce la donación de sangre. Tenemos problemas con las localidades más grandes, Jerez, Cádiz, Chiclana, Sanlúcar, son más impersonales. Se puede decir que yo no conozco a mi vecino y vivimos en el mismo entorno, ¿sabes? Entonces, cuando vamos a Grazalema, vamos a Ubrique, pues la gente se lo comunica uno a otro sin hacer prácticamente ninguna campaña informativa de promoción. Claro, es el boca a boca, ¿no? El boca a boca funciona estupendamente. Vamos a Grazalema y todo el mundo conoce la donación. Yo no sé cómo funciona. Claro, y si mi vecino ha donado, pues yo voy a donar también, ¿no? Que hay un poco de efecto contagio. Efecto contagio. Eso es muy importante también, ¿eh? Eso dice mucho también de la aproximación que pueda haber entre una persona y otra. Eso en las grandes ciudades no ocurre tanto, son muy impersonales en este caso. Claro, si alguien dona, pues no se entera nadie y no se produce ese efecto. Y si se enteran, pues como no se hablan entre ellos, pues bueno, no se hablan en el sentido de que cada uno va a lo suyo y no quiere saber nada de otra parte, ¿sabes? Es un mundo. Es diferente, ¿no? Claro, es verdad. Es diferente, es diferente. Es distinto y por tanto, bueno, pues tiene cada uno su particularidad, ¿no? En fin, como decíamos, pues el llamamiento hay que hacerlo. Ayer no estuvo el día tan bien como podría haber estado, así que hoy se espera remontar un poco, ¿no? Si se puede hablar así. Vais a estar durante toda la mañana y toda la tarde en el lugar habitual, edificio de mercado y juzgado, el horario de 10 a 1 a 1 y media durante la mañana y por la tarde de 5 y media a 9 y media, que es el horario habitual. Yo sé que prácticamente puede donar todo el mundo, que el proceso es muy sencillo, pero siempre aprovechamos para volver a recordarlo y así también hacer un poquito más de hincapié, ¿no? E intentar, bueno, pues que la gente colabore en este sentido. Lo podemos recordar, si te parece, ¿no, Antonio? Proceso de donar y quién puede donar. Vamos a ver. Puede donar toda persona que tenga un rango de edad entre 18 y 65 años. También tiene que tener unas determinadas condiciones. En principio, que pesen más de 50 kilogramos, que goce de muy buena salud, o sea, una persona normal que goce de buena salud, y en el caso de las mujeres, que no se encuentre embarazada. ¿Sabe? O sea, son unos requisitos mínimos que después habrá que ampliarlo también, el reconocimiento médico dentro del proceso de la donación, por si está tomando algún tratamiento farmacológico o tiene una patología mínima, habrá que buscarlo y mirarlo bien. Pero con estos requisitos es prácticamente abarca una gran parte de la población de Ubrique. Y en cuanto al proceso de donación. Sí. Bueno, pues el proceso de donación, todo el proceso le quiero comentar, que vamos a salvar a 3 personas, porque de la sangre obtenemos cuantito que llega aquí a nuestra central, vamos a obtener concentrado de hematíes, plasma y plaquetas. Es decir, de una donación de sangre salvamos, mejoramos el estado de salud de 3 personas. Eso es muy importante que lo sepa la población. Y referente al proceso, pues muy sencillo. Todo el proceso de donación viene a salir entre 20 minutos y 30 minutos. Salvo los tiempos de espera que pudiera haber, si hay cola, pues se podría demorar un poquito más. Pero lo que es el proceso de donación desde entrada, la consulta médica, el reconocimiento médico, se indaga sobre la historia de salud del donante, pues si tuviera efecto de alguna patología o tratamiento farmacológico que pudiera impedir la donación, se tomaría el pulso, la tensión arterial, y se le haría una pequeña prueba que es la hemoglobina, es indicativo si está anémico o no está anémico. Si se encontrara anémico, pues no donaría sangre, le pondríamos peor en cuestión de esta enfermedad. Si el médico considera que la persona que va a donar es apta, pues pasaría a la sala de extracción, y en la sala de extracción el tiempo medio de extracción de una bolsa de sangre, que sería 460 mililitros de sangre aproximadamente, serían 7 minutos, de 7 a 10 minutos nada más. Seguidamente de la extracción, pues se quedaría con nosotros y se tomaría un refrigerio. Nosotros, los profesionales sanitarios que están allí, todos, desde el celador conducto, enfermero, enfermera y el médico, pues estamos pendientes por si hay alguna reacción vasovagal, algún mareillo que le pudiera ocurrir, para poderle atender. Que no hay nada, pues directamente para su casa, y no pasa completamente nada. Es decir, con la donación de sangre, estos 460 mililitros ha aportado menos del 13% del volumen sanguíneo de la persona. O sea, que no merma la capacidad fisiológica de la persona, que puede hacer su actividad diaria de forma normal. Ese es el proceso de donación de sangre. O sea, sencillito, que tiene que tener clara la población, que en menos de 20 minutos, o entre 20 minutos y en 30 minutos, va a salvar tres personas en vida con una donación de sangre. Es lo importante, ¿no? Con eso tenemos que quedarnos, desde luego. Pues es el recordatorio y, por lo demás, insistir en que la unidad del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas se encuentra en nuestra localidad durante toda la jornada de hoy. Por la mañana hasta la 1:30 pueden acudir a realizar sus donaciones, y por la tarde desde las 5:30 hasta las 9:30, un horario también bastante amplio, para que todos los ubriqueños puedan acudir, pues ya fuera de su horario laboral, ¿no? Que a veces, bueno, pues con el trabajo es complicado, pues hay que dar ese margen de tiempo también amplio para que se pueda acudir fuera del horario laboral. Quisiera hacer un inciso. Sí. Estoy mirando el lector ahora mismito, y quisiera hacer un pequeño llamamiento a los donantes habituales que ya conocen su grupo, de los cero negativo y A negativo. Nuestros niveles de reserva ahora mismito de estos dos grupos es crítico. Si se pudieran acercar a lo largo de la mañana o esta tarde, pues nos haría un gran favor, más bien para los pacientes. Llamamiento especial para los donantes que tengan este tipo de sangre, ¿no? Cero negativo y A negativo. Y A negativo. Ellos perfectamente, bueno, pues lo saben, ¿no? En el momento en el que se hace la primera donación, sí que se obtiene ese dato, ¿no? Exactamente. Ellos conocen ya su grupo y lo saben ya. De todas formas, yo ayer mandé un SMS por la mañana indicando esta situación crítica que tenemos con estos dos grupos. Solamente en la base de datos de cero negativo y A negativo de los donantes convocables de Ubrique. Pues ha quedado ese llamamiento especial para aquellas personas ubriqueños que tengan esos grupos de sanguíneo, el cero negativo y el A negativo, especialmente se requieren, se necesitan reservas de este tipo de grupo sanguíneo. Pues con todos estos datos nos vamos a quedar, agradeciendo a Antonio Chacón, responsable de promoción del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, que nos haya atendido en la mañana de Radio Ubrique. Y bueno, esperemos que en la jornada de hoy pues haya un mayor número de donantes y de voluntarios que acuden al Centro Regional. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por la difusión del mensaje.